¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Buenas tardes, noche ya a esta hora, aquí en Radio Espacios. Bienvenidos a un capítulo más de Concepción 2020, el programa que estamos realizando desde Radio Espacios semanalmente, la verdad que dos veces por semana, con la intención de dar a conocer las propuestas de los distintos, de las distintas y los distintos candidatos al Consejo Municipal de la ciudad de Concepción, de la comuna penquista. En esta oportunidad vamos a estar bien visitados, estamos ya bien visitados, porque vamos a contar con la presencia de cuatro candidatos. ¿Quiénes son estos candidatos? ¿Quiénes son estas personas que aspiran a un sillón en el Consejo Municipal? Bueno, está la señorita Ernestina Gatica, está don Leodán Zapata, está don Héctor Arriegada y también estará don Alejandro Echeverría. Estos cuatro personas, con vocación de servicio público, estarán acá conversando durante la próxima hora y quizá un poquito más con nosotros, con ustedes, a través del teléfono, a través de la página web de la radio, la página web de nuestra radio, donde nos pueden escuchar también en directo, es el www.espaciosfm.cl, y bueno, a través del Facebook de Radio Espacios, y el teléfono es el 2222-363. Repito el teléfono, 2222-363. Ahí ustedes podrán hacer las consultas que quieran, plantear sus dudas, proponer iniciativas, ¿cierto? A los candidatos, digamos, a la candidata y a los candidatos que se encontrarán esta tarde conversando con nosotros en directo. Reitero nuevamente, tenemos la presencia de la señorita Ernestina Gatica, de don Leodán Zapata, de don Héctor Arriegada y de don Alejandro Echeverría. ¿De qué se trata Concepción 2020? Bueno, son las propuestas, son los candidatos, conocerlos, porque para nosotros como Radio Espacio, que siempre hemos dicho que lo importante es informar, es educar y también entretener, por supuesto que a la hora de cumplir con las actividades que tengan que ver con las responsabilidades cívicas de nuestra ciudadanía, ¿qué es lo que nos mueve? Nos mueve a que ustedes tomen la decisión, y siempre lo hemos dicho, la ley hoy día nos permite, la ley dice voto voluntario, por lo tanto, la ley nos permite ir el 23 de octubre, el próximo 23 de octubre, a votar o no. Pero si usted lo va a hacer, cualquiera de las dos alternativas, hágala informada. Levántese ese día informado. Vaya a votar por quien usted considera que es la persona que tiene las mejores herramientas para, desde el Consejo Municipal, fiscalizar y llevar a cabo las inquietudes y superar las necesidades que tengan en sus barrios o tengan ustedes como vecinos de Concepción. Pero si usted decide ese día no ir a votar, también, pero hágalo informado. No lo haga simplemente porque piensa que todos los políticos son iguales. No, creo que eso ya es un tema que, sobre el cual hay que dar un paso, hay que superar esa frase. ¿Ya? Pensamos que, por lo menos a nivel comunal, la preocupación nuestra como vecinos es aportar en esa línea, es elegir a las y los mejores. Vamos a estar, como les digo, en los próximos minutos ya conversando, compartiendo con estas cuatro personas, cuatro de los 87 candidatos que este año van al Consejo Municipal. Por lo tanto, podremos tener una impresión, podremos al final del programa tener ya una impresión más acabada de quiénes son estas personas. Los invitamos a una pequeña pausa musical. En los controles, Juan Carlos, como siempre, nos acompaña y estaremos de vuelta en un par de minutos para poder ya compartir con nuestros invitados, nuestra invitada y nuestros invitados. Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado y

todos los jueves desde las 5 de la tarde. Gente grande, aquí, en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Después de 16 años se ha consagrado un estatuto jurídico que crea los servicios comunitarios ciudadanos de radiodifusión, la administración y el dominio de las frecuencias en manos de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas sin fines de lucro. Las emisoras tendrán derecho a pasar menciones comerciales, mejorar la potencia de 1 a 25 watts en zonas fronterizas y apartadas hasta 40 watts y pueblos indígenas con 30 watts de potencia. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Además, permitirá la regulación y acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales que han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización para su funcionamiento. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANACIC. Estamos al aire nuevamente, ya regresamos de esta pausa musical con Juan Carlos en los controles, como les dije delante. Estamos con nuestros cuatro invitados, nuestra invitada y nuestros tres invitados. Por lo tanto, les damos la más cordial bienvenida. La verdad que nosotros como Radio Espacio acá agradecemos la presencia de ustedes porque eso nos permite a nosotros, además que les permite a ustedes un poco lo que hablábamos recién, compartir, ¿cierto?, la esencia de las candidaturas de cada uno de ustedes. A nosotros nos permite también generar este vínculo con nuestra comunidad, que es, en el fondo, educar, informar. Ya lo hemos dicho siempre, Concepción 2020. ¿Por qué se llama Concepción 2020? Primero porque empieza a las 20:20. No empieza más tarde. Tratamos de partir a las 20:20 todos los días lunes, los días jueves. Lo segundo es porque el mandato de quienes se han elegido de esta mesa, ojalá los cuatro, ya va a durar hasta el 2020. ¿Ya? Así que tiene harto sentido, digamos, y otros sentidos más que le tratamos de dar al nombre de este programa. Pero fundamentalmente, más allá del nombre, ¿de qué se trata este programa? Se trata de informar, de darlos a conocer, cosa de que, ya que la ley permite, hoy día tenemos una votación voluntaria en este país, la ley permite que la persona, la idea nuestra es que el día 23 de octubre, nuestros habitantes de Concepción ese día tomen la decisión de ir o no ir a votar, pero que lo hagan informado. ¿Ya? Está permitido no ir, pero que lo hagan informado, que tomen la decisión. Ojalá vayan todos, obviamente, esa es nuestra propuesta. ¿Ya? Pero que, además, si van, que vayan también informados. Por lo tanto, yo quiero darle, como les decía recién, la bienvenida, ya formalmente, a la señorita Ernestina Gatica, candidata a concejal como independiente por la lista del PC. Sí. Como independiente, concejala sí, por la lista del PC. Tenemos a don Alejandro Echeverría, también independiente por la lista UDI, Unión Demócrata Independiente. Tenemos a Héctor Arriagada, militante del Partido de Igualdad. Sí. Y tenemos a don Leodán Zapata, militante del PPD o independiente. PPD. Militante PPD. Dos independientes y dos militantes. Pero hay actividad política, que eso es lo importante. Perderle el miedo a la política. Nosotros siempre le decimos a nuestras auditoras, a nuestros auditores, pierdanle el miedo al tema de la política. Si la política no es mala. Hay algunos que hacen mala política, pero en general la política no es mala, en absoluto. Por lo tanto, queremos dar primero que nada la más cordial bienvenida y, como dije delante, los agradecimientos. E invitarlos a que se presenten así, en palabras súper concisas, quiénes son y qué los mueve a ustedes hoy día a presentar esta candidatura. Del pasado, del presente, del futuro, de los sueños, digamos, de las ideas, podríamos ir hablando en el momento del desarrollo de la entrevista, pero ¿quiénes son y quién nos mueve en el fondo? ¿Cuál es el trasfondo de esta candidatura? Partimos por la dama, Ernestina. Estoy en desventaja. ¿Por qué? Porque siempre parten por mí, digo. Pero usted va a cerrar el programa. Ya. ¿Ya? Okay, ese es el compromiso. A ver, mi nombre es Ernestina Gatica Fuentes, porque también tengo madre. Tengo una vasta trayectoria en el trabajo con la comunidad, con barrio, desde que me titulé nunca he estado al margen del trabajo en comunidad. Partí trabajando en una ONG y eso me permitió trabajar en distintos barrios, en la intercomuna, en la provincia, y distintos tipos de organizaciones. En tiempo de dictadura estamos hablando. O sea, partí en ese tiempo trabajando por volver a la democracia, haciendo educación cívica, alfabetización de adultos, llamando a la gente a la conciencia, el llamado a la gente a perder el miedo y tomar conciencia de que era necesario deshacernos de una dictadura. Trabajé con distintos grupos, pescadores, mujeres, y en mujeres tenemos mujeres rurales, mujeres de ciudad, mujeres de iglesia, mujeres en las comunidades mapuche, que trabajé en la zona de Pirúa. También el trabajo con jóvenes, tanto por la ONG remunerada como también en mi trabajo como dirigente social. Posteriormente también trabajé en la otra ONG, que era con trabajo eminentemente con mujeres, en la Casa de la Mujer Barrio Norte, en el proyecto Mujer y Desarrollo en Nonguén, que también trabajaba con mujeres. Por otro lado, los últimos 10 años, porque ahora estoy cesante desde el 2011, porque la derecha a mí no me quiso en la municipalidad. Pero hasta la izquierda, ¿no? Pero tampoco me quieren. Pero por favor. Perdón. Y hasta diciembre del 2010 trabajé en el programa de prevención de drogas por 10 años, también con comunidad, a cargo de dos ámbitos que eran comunitarios, que a mí me apasiona el trabajo con la comunidad. También el trabajo con jóvenes, que también era bastante heterogéneo y en distintos ámbitos, universidad, jóvenes de barrio, etcétera. Y en paralelo también, obviamente, y ya me conocen mis vecinos en Pedro del Río y otros sectores, dirigente desde el año 90 al 2006 de la Junta de Vecinos Pedro del Río, y de nuevo estoy a partir del 18 de enero de este año liderando la Junta de Vecinos nuevamente como presidenta de esta Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu. Al poco andar ya hay bastante pega, se está reactivando bastante el trabajo con las organizaciones de la comunidad, por lo tanto ha demandado bastante tiempo, por lo cual tampoco he empezado la campaña, pero creo sinceramente que lo que me motivó a trabajar en esto, en realidad no lo tenía previsto, estaba en mis planes ser candidata a nada, solo trabajar por mi comunidad, por el bienestar, pero hubo vecinos que me incentivaron a participar, como el Partido Comunista me lo pidió, porque independiente que aparezca, y valga la redundancia, que aparezca como independiente, yo no soy independiente, mi padre fue comunista, activo en el partido, sufrió la persecución política, fue exonerado político, la pasamos muy mal, por lo tanto yo no soy independiente así de que haya caído por accidente, sino que fui militante, en algún momento seguramente yo me borré de las listas por algunas cosas que pasaron por ahí, pero yo sigo siendo y lo he sido siempre, mi corazón es comunista y eso no tengo que decirlo ni llevar el letrerito, mucha gente me conoce y sabe que eso es así. Así que dirigente en muchas cosas, joven, he trabajado bastante el mundo de comunidad y conozco la comunidad, el trabajo de comunidad muy bien, y por eso sé que también hay mucho aporte que yo puedo realizar allí en el municipio, porque trabajé adentro y conozco un poco la labor de la labor de los barrios y las necesidades de los barrios. Muchas gracias, Ernestina. No sé si don Alejandro no continúa. Héctor también, que anda con su bebé acá, Héctor Arriegada, militante del Partido de Igualdad. Militante del Partido Igualdad. Bienvenido, Héctor. Se saluda la gente joven en política, independiente de las posturas que tengan, de las líneas políticas que los traiga, digamos, se saluda que hayan jóvenes activando política. Yo he visto muchos flyers de hartos muchachos jóvenes hoy día, de todas las tendencias políticas, candidateando, claro. Por lo tanto, es interesante ese tema. Es súper interesante. Bueno, mi nombre es Héctor Alejandro Arriagada Parra, soy nacido y criado en esta región, específicamente en Chiguayante y en Concepción toda mi vida, esos han sido mis barrios. Soy actor, artista callejero y además estudiante de psicopedagogía. Vengo ya trabajando hace 10 años en temas políticos desde que entré a la enseñanza media. Fui dirigente estudiantil, vocero regional de los estudiantes secundarios en el movimiento Pingüino en el año 2006. Ahí empezó todo mi historial político. Luego de eso hago un viaje a Buenos Aires a estudiar un tiempo y vuelvo e integro las filas de Landa Chile a Luchar Democrático, que es de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales, donde conseguimos varias ganadas en el tiempo de Bachelet y Piñera. Además, ahora milito hace 7 años en el Partido Igualdad desde su inicio. Nosotros somos los jóvenes y muchas personas que pensamos, y organizaciones sociales que pensamos en un cambio de verdad, sino en un cambio de palabra. Y decidimos generar más comités de allegados, trabajamos con la Federación Nacional de Pobladores, tenemos varios comités de allegados dentro de esta organización. Y hemos podido ir avanzando en diferentes problemáticas y puntos. O sea, igual queremos dejar claro que no somos resentidos sociales, sino que solamente queremos generar cambios en la política coyuntural. Chilena, coyuntural, generar cambios. Es que ya está bueno ya de que nos sigan manipulando las mismas personas, está bueno ya de usura de parte del empresariado. Estamos cansados del duopolio, estamos cansados del imperialismo que hay acá en este país, y lo que nosotros queremos hacer no es, o sea, obviamente eliminar a todas esas personas, sino que por favor ya está bueno ya, pues nosotros como jóvenes somos los que tenemos que empezar a empoderarnos, sea como sea una postura. O sea, yo no igual no comparto con muchos de los jóvenes que se están postulando, no sé, por partidos tradicionales como de la Nueva Mayoría o de la derecha. Creo que están manipulando esta elección municipal, llevando a estas personas jóvenes, gente joven para un municipio nuevo. O sea, si al final los lineamientos políticos van a ser los mismos, y es eso mi interés como joven de entrar al municipio, es generar un cambio desde la asamblea, desde la organización, democratizar los espacios. Ya está bueno ya de correr a los artistas callejeros, que son un aporte en un espacio donde hay mucho consumo. El comercio ambulante afirma el bolsillo de las personas, porque obviamente si nosotros nos vamos a un almacén esparío, a un Ripley, y estamos meses y meses encalillados con un producto, y en el comercio ambulante podemos comprar y nos da el bolsillo. O sea, ¿por qué? Es porque eso. Parte de la entrevista tiene que ver con eso, cómo resolvemos los problemas de Concepción. Okay. Por lo tanto, vamos a tocar el tema también de los ambulantes en particular. Así que se agradece, Héctor, tu participación. Don Leodán, bienvenido. Víctor, muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de venir a Concepción 2020 y poder compartir con Ernestina, Alejandro, Héctor. Mira, yo soy Leodán Zapata. Somos colegas de acá de la radio Espacio FM. Tengo un programa de radio que se llama Ventanilla Única y que tiene mucha relación con lo que quiero proyectar dentro de este proceso, que tiene mucha relación con el espíritu de postular a una candidatura a concejal. Yo soy PPD, soy administrador público de profesión, he trabajado toda mi vida en el servicio público, he estado en programas desde Chile Barrio, bien lo conocemos acá en el sector, el programa Un Barrio para mi Familia también, fortaleciendo las organizaciones comunitarias, porque es un tema que a mí me agrada. Y bueno, yo estudié para ser servidor público, y de hecho, si lo volvieran a hacer, digamos, estudiaría la misma carrera. Me gusta me gusta el servicio público. Fíjate tú que tengo harta trayectoria en temas de gestión pública. Dentro de eso, y lo que me avala es poder haber dado una solución concreta a todo el mercado inmaterial, el mercado de Central de Concepción. Tú sabes que tuvo un incendio el año 2013 y que pudimos finalmente construir ese mercado. Y eso se hace mediante gestión, mediante un trabajo de equipo multisectorial, en donde tuve la posibilidad de ser una persona clave, partícipe de eso, trabajando en conjunto intersectorialmente con todos los sectores. Entonces, conozco el aparataje público, acompañé a la actual gobernadora en todo ese proceso. Yo también hoy día trabajo en Fosis y anteriormente trabajé para tanto para Chile Barrio como para Prodemo. Y entonces conozco y sé cómo enfrentar esta situación, esta problemática comunal, y es lo que me motiva. Me motiva el servicio público, me motiva la gestión pública, pero ¿sabes qué? Hay un tema que más me motiva y que tiene que ver con que, al igual que todos los que los radio oyentes, ¿cierto?, que hoy día nos están escuchando, me interesa que los recursos se gasten en forma eficiente. Acá lo decía Alejandro, Héctor, siente que es importante hoy día trabajar esos temas. Los recursos deben trabajarse en forma eficiente, en forma transparente y con la participación de todos nosotros, con la participación ciudadana. Entonces creo que la participación ciudadana con un buen proyecto, incorporando a todos nuestros dirigentes, nos va a dar pie, ¿cierto?, para tener un consejo mejor que lo que estamos buscando hoy día. Muchas gracias, Leodán. Y terminando la primera ronda, don Alejandro Echeverría. Buenas tardes, gracias por venir. Dos micrófonos para que se presente. Buenas noches. Bueno, un agrado estar con, por decirlo de modo simple, con colegas de la que están hoy en día también postulándose a concejal por Concepción. Bueno, yo soy vecino de Pedro del Río, de profesión comerciante, y ¿por qué llego a este tema? Porque como dirigente social y vecino de Concepción se me hizo muy difícil llegar a la autoridad. Temas tan simples como, por ejemplo, la basura, la delincuencia o proyectos urbanos que requerían la intervención en forma rápida y eficaz del municipio, era muy difícil. Por ejemplo, en Concepción, en 1912 se instaló el primer alcantarillado y en la parte superior, en Rosamel Solar, aún no había alcantarillado. Entonces esas situaciones eran, la verdad, que impresentables para los vecinos, particularmente para aquellos que personas de 70, 80 años que viven en ese sector. Y así, poco a poco, fuimos trabajando con los vecinos y nos fuimos encontrando con soluciones muy simples, a través de un oficio, luego a través de la superintendencia, a través de mecanismos como el recurso de protección, logramos impulsar en este caso la autoridad, tomara carta en el asunto y pudiese resolverlo. Entonces me di cuenta que a través de un oficio, el trabajo con los vecinos fue un trabajo serio, ni tan ordenado ni tan organizado, sino que donde estaba la necesidad había que hincarle el diente y había que trabajar. Y lo otro que también me motiva es, de una u otra forma, en la eventualidad que sea electo concejal, es luchar porque hay una eficiencia en los recursos, que los recursos sean bien utilizados, no que tengamos que estar viendo por la televisión o escuchando por la radio de que se pierden 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 millones de pesos en una ciudad que realmente requiere muchos recursos, o que de una u otra forma que algunos vecinos sean escuchados en el municipio. Entonces ese tipo de cosas me mueven para de una u otra forma representar a los vecinos. Y en mi calidad de comerciante del sector, me interesa potenciar mucho los barrios, particularmente Pedro del Río, que es un barrio de pueblista donde tenemos muy buenas mueblerías. Lamentablemente hoy día tuvimos un incendio grande y que le afectó a un vecino de acá del sector, pero sin perjuicio de ello hay muy buenos mueblistas que se han ido a capacitar, que tienen la oportunidad de desarrollar su trabajo, pero que no tienen la oportunidad comercial. Creo que Pedro del Río es el más claro ejemplo del barrio del mueble, como puede ser el barrio norte, el barrio del calzado o otros sectores que también tengan importantes focos comerciales. Yo particularmente llevo viviendo aquí 10 años y me doy cuenta del potencial que tiene este sector, sin olvidar que este es el casco urbano antiguo de Concepción y que está tremendamente atrasado. Todavía tiene calles con adoquines, todavía tiene problemas con alcantarillado deficiente, ni hablar de los grifos. Entonces eso me mueve y me motiva a representar los intereses de los vecinos, y por eso es que de una u otra forma estoy tratando de orientar mi campaña al esfuerzo en conjunto y motivarlo a que represente la intención. Muchas gracias, don Alejandro. Esa ha sido un poco la primera ronda de la conversación que tenemos. Vamos a ir a una pequeña pausa muy cortísima para poder entrar ya en tierra derecha, hablando de las tareas pendientes, porque por algo ustedes están presentándose, digamos, a esta elección, porque si ustedes pensaran que, me imagino, que las tareas están súper bien, están bien hechas, están todas hechas, digamos, y no hay nada pendiente, no, pensarían en motivar, digamos, que los que están sigan. Por lo tanto, me imagino que algo de eso vamos a poder conversar a la vuelta de esta pequeña pausa musical, y además vamos a agregar a nuestro amigo Omar Saavedra, que ya llegó por acá. Hasta aquí, tío. La dieta que te pusiste a hacer. Ay, ya que me... Es que ahora todo lo que cocino lo hago al horno, a la plancha o a la parrilla. El dato está en la página eligevivirsano.cl. Uy, mal pensado. Una invitación del programa Elige Vivir Sano y marcas asociadas. Gobierno de Chile. Hola, amigos. Les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Omar Saavedra, estoy en este momento empezando la segunda, tercera, cuarta, pero no, la segunda parte nomás de esta ronda. No sé, la segunda, sí. Negrito. Nuestro amigo Víctor Vivallo está con una patita en la tumba y la otra afuera. No. Algunos de nuestros invitados también, por lo que ustedes alcanzan a escuchar. Pero interesante esta rueda de este coloquio. Víctor, por favor. Bueno, ya habíamos adelantado, ¿cierto?, la presentación de los cuatro invitados, todos candidatos, a concejala y a concejales, como diría Ernestina. Y bueno, la idea en este momento es un poco como les explicábamos, ¿cierto?, les dijimos delante, si ustedes están hoy día acá es porque sienten que hay tareas pendientes al interior del Consejo Municipal, a través del desarrollo del municipio, ¿cierto?, la acción prioritaria, digamos, en la comunidad del municipio, y que deberían resolverse en este periodo y que ustedes, me imagino, pretenden ser un aporte en esas tareas pendientes. Entonces, nos gustaría, primero que nada, desde ese punto de vista, un poco un análisis bastante conciso respecto a eso. Segundo, avanzar, a lo mejor, porque como son cuatro candidatos, el tiempo pasa rápido, ya llevamos más de media hora de programa, aunque no lo crean ustedes, pero avanzar, por ejemplo, en el tema de las zonas de rezago, que de alguna forma Alejandro entró, ¿cierto?, hablando de Pedro del Río, de Barrio Norte, ¿cierto?, que son zonas que podrían ser potenciadas desde el punto de vista de sus actividades internas, y que hoy día, de alguna forma, sobre todo Pedro del Río, que estamos acá, que somos los dueños de casa, sentimos que es una zona tremendamente rezagada, ¿ya? Y lo otro, que para que no se nos quedara en el tintero y poder darle un poquito más de contenido a las propuestas de ustedes, ¿ya? Desde el punto de vista de esas zonas de rezago, ¿cómo ustedes entienden el empoderamiento de los barrios, el empoderamiento de la ciudadanía, del chileno de a pie, en este trabajo, ¿cierto? Pero ya no a través de ser representado por la institucionalidad, sino que cómo se hace carne del barrio y sale a ser parte del desarrollo, ¿ya?, de su barrio. Y objetivamente, si lo planteamos, no pensamos nosotros que sea a través de la postulación de proyectos, sino que qué otras ideas ustedes sienten que pueden haber que permitan que el barrio se pueda empoderar a través de las organizaciones comunitarias, de las que están hoy día, de organizaciones que no son funcionales o funcionales solamente funcionales. Está abierto el micrófono para eso. Esa sería la línea en esta vuelta. Y agradecido que Omar haya llegado a saludarme la vida, porque la verdad es que ya estamos medio patelados ya, como decía. Por lo tanto, a contar la hora me voy como despidiendo. Hombre, y al araco, ¿no? Andan con un poco resfriado y ya están. Por eso no me gusta el hombre. Tranquilita, tranquilita. Usted está de cumpleaños y día, disfruta su día, ¿ya? Tiene que hasta bien. Hasta terminando bien. El día. Claro. ¿Esto? Bueno, avanzando con el tema. ¿Cómo hacemos participar a la población dentro de los procesos? Entiendo yo, ¿no es cierto? Bueno, por ley, los consejos municipales, las audiencias comunales deben ser integradas también por pobladores, pues eso no se hace. O sea, generar participación, para generar la participación tenemos que empezar a regirnos en que la población tiene que empezar a generar plebiscitos de votación para distintas problemáticas en economía, en cultura, no sé, pues, hacer consultas públicas. De que sí, nosotros queríamos por último sacar la feria artesanal del parque, ir a la para otro sector, no sé, pues, o sea, identidad. porque se ha perdido mucho la identidad a través del poco manejo que ha habido de parte del municipio en el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué los jóvenes hoy día no participan? Porque tampoco hay instancias instancias culturales o educación en la población directamente, pues hay mucha deserción escolar, además. Yo creo que de qué forma nosotros podemos hacer que la población nuevamente se integre dentro de todos estos procesos es educando y culturizando en la población directamente. Porque no podemos llevarlos, no sé, construir un tremendo teatro que va a ser para la élite de Concepción, donde la gente no va a poder acceder a una entrada, gastar miles de millones de pesos en eso, hacer un tremendo gimnasio o un tremendo estadio para poder jactarnos que somos una de las ciudades grandes, que tenemos el mejor estadio, y no invertimos en educación y cultura, pero cultura real, no conciertos, porque los conciertos son de entretención, no nos culturizan. Creo yo que el recurso económico y el fondo, no sé, pues, les voy a poner un caso. En el departamento joven hay un presupuesto anual de 19 millones de pesos para generar actividades, y en una parrilla de los Vázquez se gastaron 23 millones de pesos en un puro día. O sea, ¿ustedes creen que eso es necesario? Es necesario viendo que en las poblaciones hay hambre, hay poco empleo, hay poca cultura, poca educación. O sea, no, pues empecemos a hablar cosas coherentes y empecemos a generar estas consultas. ¿De qué quiere nuestro pueblo? ¿Qué quiere la gente? O sea, es lo mínimo, el mínimo respeto, es lo mínimo que nosotros pedimos como pobladores, es que nos respeten nuestros espacios. Eso. ¿Alguien más quiere participar? Yo voy a hacer un comentario. A mí me parece importante dos cosas. Que la autoridad tome conciencia de las necesidades que tiene la comunidad, y por otro lado la comunidad tenga la capacidad de empoderarse de su sector. Y voy a citar un ejemplo. En Pedro del Río, o más bien dicho, no Pedro del Río, Rosa Mel de Sola, sí, que está cercano al Cerro Chile. Y el Cerro Chile también lo voy a tomar. Pero en Briceño, con Rosa Mel de Sola, hace 2 o 3 años, escurrían las aguas servidas por las escaleras. Y al cementerio de Concepción va gente humilde y gente de la élite. Y los vecinos pataleaban, que cómo vamos a resolver el tema. Partimos con la idea de, mire, para que los tomen en cuenta, porque en realidad es bien complicado, y debo citar lo que me dijeron, aquí no vive gente de muy buena... No es la mejor clase de Concepción, cosa que me ofendió, porque yo era jefe de territorio, como presidente de la Junta de Vecinos. Entonces, ya sabes que vecinos, lo que vamos a hacer ahí es buscar alternativas. Pintemos la escala blanca. Pero ¿cómo? Pintaron la escala, yo traigo la cal y pintaron la escala blanca, la que sube al Cerro Chepe. Después de eso fui a hablar con don Jorge Silva para que por favor nos cortara el pasto y sacaran todas esas basuras de ese sector. Y empezó poco a poco. Luego le instalaron luz, porque usted sabe que esa escala tenía los potes, no tenía luz. Y poco a poco los vecinos se dieron cuenta que en conjunto se podían hacer pequeñas cosas. Y empezó a crecer. Hoy en día tienen alcantarillado, tienen iluminación, una plaza muy bonita, y no hay ese foco de basura generalizado que había ahí. Hasta hace poco pusieron un container que, gracias a Dios, lo retiraron a tanto pataleo. Después teníamos el tema de la basura. Aquí el sistema de recolección de basura es inusual. O pueden pasar muy temprano o pueden pasar muy tarde. No hay un horario determinado. O se ofició y se los presenté a los vecinos. Y los vecinos todos firmaron del sector. Entonces yo creo que empoderar a los vecinos, a la comunidad, es algo muy importante. No basta con hacer esta, como dice, hacer tremendos cabildos, como en el caso de Barrio Norte, gastar una millonada, sino que hay que rápidamente entender qué es lo que le está pasando a la comunidad. Y así los vecinos van a ir supliendo sus necesidades. Por ejemplo, las calles de Pedro del Río, o las calles particulares, voy a hablar por Pedro León Gallo, una calle que se inundaba. Era una lástima ver cómo venían los bomberos, los vecinos andaban con su palita ahí, tratando de que escurriera el agua. Se le ofició una vez, se le ofició dos veces, se le ofició tres veces al municipio, hasta que les amenacé con presentar un recurso de protección. Vinieron a ver el tema, volvieron a ver, decían que no había pendiente para hacer. Hasta que nos dimos cuenta que sí había pendiente. Y hace poco, el año pasado, rompieron la calle por el lado, pusieron 40 metros de tubo, y hoy en día no se inunda. Pero hay que estar encima de la gente de la municipalidad. Por eso creo que es importante que las personas que de una u otra forma tienen hoy en día la posibilidad de estar en el municipio, en el famoso consejo, no vayan a perder el tiempo, sino que tomen o hagan esos pequeños ejercicios y se den cuenta que se pueden resolver con costos mínimos, y no construyan tremendos elefantes blancos, como por ejemplo, como bien lo señaló, el teatro, el estadio regional, que 6.500 millones de pesos por ahí andan dando vueltas, que perfectamente pudieron haber ayudado a otros proyectos de los barrios. No, el monumento que tienen a las víctimas del terremoto, que no lo entiende nadie. También 2.000 millones de pesos. Ese es un gran desafío, hacer entender a la autoridad que los recursos están. Y lo último es el Cerro Chepe, que el Cerro Chepe es un... No sé, es algo que es paralelo al Parque Ecuador y está olvidado. Hoy en día se dice que hay un proyecto que está prácticamente de recuperación. La verdad que en mi página de Facebook hay distintos ejercicios que se hicieron con el tema del Cerro Chepe, y la verdad que ojalá en el cambio o la transición se logre hacer algo con el Cerro Chepe, porque realmente es algo precioso, es algo que si se cultiva va a dar mucho valor a este sector. Dejamos a Leana para el final. Disculpen, sí, que me extendió tanto. No, bien, a ver, yo creo que el instrumento que hoy día está, el válido con el que nosotros tenemos que trabajar, nuestro barómetro, es el Plan de Desarrollo Comunal. El Plan de Desarrollo Comunal hoy día no está aprobado. Y por lo tanto, el PLADECO, por lo tanto, es ahí donde está el instrumento en el cual nosotros debemos levantar. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Primero que nada, hay que hacer este levantamiento. Si bien se ha hecho, creo que tenemos que hacer la revisión. Nosotros como concejales que seremos, ¿cierto? Por eso estamos acá. Es que vamos a tener que aprobar o no aprobar, que esa es la labor, este Plan de Desarrollo Comunal. ¿Y por qué tenemos que aprobar o no aprobar? Porque efectivamente tenemos que ver si efectivamente recoge lo que hoy día la comunidad está sintiendo. Porque es un trabajo que tiene que ser participativo. Por ley tiene que ser participativo. Y por lo tanto, es ahí viene el primer instrumento. Viene el primer instrumento si efectivamente es. Porque el PLADECO vale 40 millones de pesos, aproximadamente 50 millones de pesos, lo que vale un plan de desarrollo comunal en esta zona, que es muy inferior a un plebiscito, que es muy inferior a un cabildo, ¿ya? En ese sentido. Y es más técnico y recoge más información que eso, ¿ya? Porque es un lo hace un grupo de profesionales multisectorial, ¿cierto? Y que, por lo tanto, trabaja en este proceso. Entonces, este instrumento ya está. Primero que nada, hay que validarlo. Nos va a tocar a nosotros validarlo. Y por lo tanto, ahí es donde está el primer desafío. Es efectivamente, este instrumento es el mejor instrumento y fue consultado con todos. ¿Quiénes deben participar ahí? Deben participar los dirigentes comunitarios, ¿ya? Y, aparte de los dirigentes comunitarios, son todo el público que se invita a participar. Entonces, aquí hay otro tema. Aquí hay un tema de motivación. Hay un tema de cómo trabajamos, cómo el municipio debe trabajar con las diferentes organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, funcionales y territoriales. Estamos hablando de todas, ¿verdad? Aquí no es solo la municipalidad, no es solo la junta de vecinos el referente, cuando tenemos clubes deportivos, adulto mayor, ¿cierto? Organizaciones, iglesias, asociaciones gremiales, por lo tanto, jóvenes. Por lo tanto, ese es el instrumento, está el instrumento. Lo que hay que hacer es que ese instrumento sea un instrumento eficiente. Y eficiente significa que con pocos recursos logremos mucho. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo, que creo que si no encontramos un buen referente en este plan de desarrollo comunal, entonces tenemos que pedir una buena política de trabajo con los dirigentes, fortalecimiento de la organización comunitaria. Porque es la tarea de cada una de las organizaciones funcionales y territoriales el motivar, estamos hablando, ¿cierto?, de cómo nosotros atraemos a nuestra gente, el motivar a nuestra gente e informar a nuestra gente. Tú me dices, Héctor dice, puede ser la audiencia, pueden ser los consejos municipales, por supuesto, pero consejo municipal cuando vamos, ¿cierto?, pueden alcanzar, ¿cuántas? 100 personas que pueden llegar a escucharnos, sí. Pero resulta que estamos hablando de cerca de 285 mil personas que viven en Concepción, por lo tanto, es complicado. Entonces, tenemos un elefante, por si acaso, podemos hacer dos asambleas mensuales en el estadio regional y quizás... Eso es una buena estrategia, ¿me entiendes tú? Pero efectivamente existe situación, hoy día está el streaming, estamos grabando hoy día también en streaming, es decir, existen las herramientas para hacerlo, y creo, para redondear este de la motivación, de que del público debe motivarse, creo que hoy día la sensación de inseguridad, porque ojo, que aquí no hay que confundir la delincuencia con la sensación de inseguridad. Van de la mano, por supuesto que sí. Pero la sensación de inseguridad está dada en todos nuestros barrios por la siguiente razón. Las plazas están ocupadas por personas que nosotros no queremos que estén ocupadas. Y eso nos da miedo, porque una minoría ocupa algo y nos impide ocuparlos a nosotros. Y por lo tanto, el reverso es que si nosotros comenzamos a ocupar nuestros espacios, a ocupar nuestras plazas, a desarrollar actividades en eso, tengan por consideración entonces que quienes se van a ir son los que hoy día la ocupan, porque ellos no te están dejando ocuparla, y de eso se trata entonces, porque esto se habla de sensaciones, sensibilidades. Y por lo tanto creo que pasa entonces porque una política, insisto, una política, porque es un desarrollo, no es antojadizo, debe ser un trabajo puntual que debemos seguir trabajando con nuestros dirigentes el día a día para que motiven. Un buen líder divide. Y en eso creo que puede ser una buena alternativa. Cristina, por favor. Bueno, a ver, como dirigente y por mi experiencia con el trabajo en comunidad, puedo decir que, primero, uno, ojalá tengamos un consejo que esté al servicio de la gente y no al servicio de partidos políticos o de personas en particular. El trabajo en la comunidad, la experiencia me lo indica y me lo refuerza, pasa porque, tal como lo decía don Alejandro, los vecinos se organicen. Por ejemplo, yo volví ahora a la junta de vecinos y estaba como un poco desarticulado toda la organización, y me encontré con muchas sensaciones de que los vecinos no están ni ahí, que los vecinos están cansados, que los vecinos no creen, que los vecinos no quieren participar. Al contrario de lo que me ha pasado, hemos estado realizando un trabajo de estimulación, de fomento de la organización, de la importancia que tiene el organizarse. Tal como siempre lo digo, nosotros tenemos que plantear nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros intereses. La comunidad, porque las autoridades no nos van a venir a resolver el problema, van a seguir detrás de un escritorio y van a seguir, eso es lo más cómodo. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que organizarnos, nosotros somos los que tenemos que preocuparnos de educarnos, de prevenir, porque hay muchas situaciones en estos momentos. Yo digo, los malos son los menos en las comunidades, por decir algo, y los más somos los buenos, pero estamos estigmatizados como barrio. Y si estamos rezagados, a veces pasa porque los dirigentes también son personas de carta de escritorio. No hacen más gestión que eso, que seguir la cartita y que la sonrisa de la autoridad o la sonrisa del funcionario, que no es la solución. La fotografía, los paseos, cóctel, los viajes, los cócteles. Entonces, eso no nos hace bien. Eso nos ha hecho muy mal. Tuvimos 17 años de dictadura, en donde muchos vecinos se acostumbraron a recibir las canastitas, como que si hubiera sido la solución a su vida. Y no, acá la solución es tener las herramientas, tener las armas para poder seguir adelante y salir adelante. Porque tenemos mucho, a lo mejor tenemos algunos recursos, son los proyectos, alguien los mencionó acá. Hay muchos fondos concursables, pero si los vecinos no saben dónde están esos fondos, y más encima no saben elaborarlo, plantearlo, formularlo, van a ser siempre los mismos clientes de los proyectos, los mismos clientes de los municipios. Yo creo que a mí me encantaría, de verdad, es un sueño que tengo, de que el consejo, independiente que yo esté ahí o no, pero me encantaría ver un consejo más dedicado a los barrios, no detrás de un escritorio, no una persona que viene a sacar el voto y después se olvida y que lo vemos ahí atrás. Yo quiero ver un consejo que esté empoderado en los barrios, que esté generando organización, que esté generando mesas de trabajo, que esté... El Pladeco no puede ser otra cosa que el reflejo del trabajo que se haga previamente en la comunidad. Pero tú eres presidente de una junta de vecinos. ¿Has sido consultado? Mira. ¿Para hacer este? Pero sí será así, ¿no? No. El 2006 ha recibido una invitación a participar al Pladeco, ¿ya? Y el personal de la universidad ya traía el diagnóstico. Ya. Hecho, ¿usted ha sido invitado? Sí, pero no fui porque también tengo la misma impresión, que es un show y en definitiva no se ve reflejado en los barrios. Yo menos, porque soy como tan frontal y tan aparentemente como para algunos un poco complicada. Entonces, personas así son molestas en una reunión donde uno va a plantear sus puntos de vista defendiendo los intereses de la comunidad. Yo creo que debería ser el reflejo, porque cualquier tema que es complicado, complejo, en una ciudad, tiene que ser consultado con los vecinos, si no a través de un referendo, a través de un plebiscito, pero tienen que ser consultados previamente y no venir cortados, como lo que pasó con el proyecto Costanera. Fue una lucha de nosotros muy fuerte la que dimos, peleando con las autoridades, peleando con los funcionarios, peleando con todo el mundo, precisamente porque venían como todas las cosas hechas desde Santiago. Tuvimos que incluso en algunas veces confrontar a las autoridades de Santiago, dejándolos en ridículo, porque ellos hablaban de una cifra y nosotros teníamos otra, que éramos los de la realidad. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos en nuestra comunidad, y la experiencia que tengo en mi trabajo con otros barrios, es que donde he estimulado, he incentivado a los vecinos a organizarse, a plantear sus puntos de vista, no tener miedo, porque la autoridad, sea concejal, sea presidente de la Junta de Vecinos, sea tesorero, sea quien sea, está al servicio nuestro y no nosotros al servicio de ellos. Y hoy día al contrario, la comunidad está al servicio de la autoridad. Si uno está en contra, la marginan, la postergan. Wow. Y eso pasa con los barrios de Concepción. O ponen a la comunidad en contra suya. Claro, incluso le bajan el perfil a los dirigentes. Ajá. No sé, pues en mi caso, esta chica, esta niña, esta, cosas como esa. Entonces, resulta de que eso no nos ayuda, porque hay muchos barrios que están postergados. Miren un barrio norte, una Teniente Merino. Miren, no sé. Disculpe, ¿usted es de aquí, cierto? Soy de Pedro del Río. No, pero me fui como presidente de esta conjunta. ¿Los semáforos se los arreglaron? Ese ya es tres años. Malo. Ya, pero yo vengo recién asumiendo y ya estoy peleando por eso. Si todavía no lo he arreglado. Ahí tienes más claro ejemplo. Ahí está, ahí hay uno como entre otros tantos ejemplos. Yo quisiera incluirme aquí un poquito. En esta segunda ronda ya llevamos 20 minutos. Ya, yo no tengo problema, quedan hasta las 10, no sé hasta qué hora quedan. Pero la idea es la siguiente: a propósito de los semáforos, a propósito del famoso mall. Ustedes han visto que uno entra aquí y dice mall, una flecha, todas las indicaciones. En ninguna parte dice población Pedro del Río, por ejemplo. En ninguna parte dice ese tremendo letrero. ¿En el puente dice? El puente. Ah, ya. Pero yo me refiero aquí a la entrada. Ah, ¿no? Sí, fíjese en ese detalle. Con el estigma quizás. Claro. Obvio, Pedro del Río. Cuando estaba el mall empezando a funcionar, había unas hermosas luminarias que están aquí debajo del paso a nivel. ¿Ya? Debajo del paso a nivel. Una semana y se apagaron y nunca más se han prendido. ¿Ya? Otro ejemplo. Ustedes han visto que para las personas ciegas en el centro de Concepción los semáforos tienen un pitito. Sí. Sí. Pero en el puro centro. Y resulta que los ciegos caminan por toda la ciudad. Por todos lados, claro. ¿Ya? Sí. No tenemos una comuna integral. Claro. Ahora, se han hecho cosas. Yo no puedo negar que no se hayan hecho cosas. Así pero es. Faltan más. Ahora, falta también, yo diría, y quiero tirar la pelota para ustedes, tres preguntas en una. ¿Ya? Una acerca del medio ambiente, acerca de la seguridad ciudadana y, junto con el medio ambiente, rematar con los famosos humedales de Concepción. Ah, ya, eso es parte del medio ambiente. Claro, pero en forma bien concretita, o sea, una cosa del medio ambiente en general. Por ejemplo, yo hoy día vengo de una población que hay allá en los Lirios Bajos, ¿ya? Y uno entra a ese sector en invierno y ve la capa de humo, porque es un valle en donde consume mucha leña, lo más barato que va quedando todavía, ¿no es cierto? Húmeda, todo lo que es mojada, todo lo que te quieran, pero nuestra gente de repente no tiene cómo acceder a otro tipo de calefacción. Y ahí se ve, es como ver Santiago de arriba cuando se ve la nebulosa, en ese valle se ve en invierno. Se nota. Y se nota, y se nota. Al olfato y a los ojos. Claro, y resulta que no estamos en el barrio universitario, después la bomba lacrimógena, estamos allá. Ya. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, ¿no es cierto? De en cuanto a los humedales, ¿cuántos nos quedan? Ya. Y reservas naturales. Y resulta que son naturales. Respecto al Cerro Chepe, yo lo conozco del año 64 y tanto, cuando habían casa por este lado. Sí, estaba lleno. Estaba lleno de casa. Era nuestro cerro para ir a pasar el fin de semana. Y además, ¿no es cierto? con los temporales del año 65-66 se mandaron esas casas abajo. Sí. Y a mí me consta porque trabajé en rescate de eso. ¿Ya? Entonces, hay montones de cosas que Concepción está en este momento medio colapsado. No tenemos para dónde crecer, para los lados. Si no es necesario. Eso es lo importante. No es necesario. Eso es lo importante. De repente hay... Las inmobiliarias están adueñando de lo poco y nada que nos queda. Necesitamos entonces, creo yo, uh-huh, algo en particular que tiene que verse en el Consejo Municipal. Reitero, medio ambiente, en forma especial, la parte de los humedales y seguridad ciudadana. No quiero aumentar lo de seguridad ciudadana porque todos creo que estamos, uh-huh, conscientes de lo que pasa. Claro. Ofrezco la palabra. Voy a comenzar, sí, porque sí, después me tengo que retirar. Correcto. Me está esperando un hijito. Eso, una película. Ah, bien hecho. Tengo crianza compartida con mi compañero, ya, que creo también en la igualdad de género. Eso es muy importante. Bien. Lo felicito. Equidad también. Claro. Equidad, sí, y trabajo para ambos y las mismas condiciones, correcto, laborales para todos los hombres, correcto, y mujeres de esta tierra. Primero, hacer hincapié sobre el tema del medio ambiente, porque obviamente se están aprobando proyectos muy invasivos para nuestra naturaleza, como es Octopus, como son los rellenos a los humedales, al humedal del Paicaví, que ya está la mitad casi intervenido, de más Palomares, de la mitad, claro, el Palomares, o sea, son nuestras reservas, el recurso, el agua, nuestro recurso hídrico, los pulmones, como usted decía. Ya está bueno ya de que este municipio, y en sí voy a hablar del tiempo de que empezó la democracia, quizás yo no viví el tema de la dictadura, pero sí soy hijo y me condicionan las leyes que se aprobaron en ese tiempo a estudiar o a estar dentro de un sistema que se avala al empresariado y no a la población. Nosotros tenemos muchas propuestas sobre el tema de los humedales del Paicaví, como generar parques ecológicos dentro de todo ese recurso que nosotros tenemos, generar actividades medioambientales y culturales con gente con el tema de la sustentabilidad económica, la identidad territorial, generar más espacios de recreación para nuestro pueblo también, porque obviamente estamos pasando por un momento súper estresante, pues, donde hay muchos tacos, donde la movilización no está abarcando bien, hay mucho estrés en la calle, necesitamos más espacios de autocuidado también para poder, pues, obviamente como familia funcionar bien, pues, y también obviamente dando hincapié a que la seguridad quizás también pasa por ese tema, porque estamos tan apretados, tenemos tan poco espacio, tenemos tan poca vocación también. Acceso a la educación, quizás sí podemos acceder, pero tenemos que ver que en Chile, en Latinoamérica somos el único país que pagamos en todo tipo de educación, pública o privada. Somos el único país de Latinoamérica. Y es por eso también que se genera deserción, poca comunicación entre las familias, y obviamente se genera el tema delictivo, las malas pagas en los empleos, los malos tratos también desde el empresariado hacia el obrero, y hacer hincapié, a generar espacios de autocuidado para la población, espacios familiares, generar centros de potenciación de habilidades sociales y artísticas. Yo creo que va por ahí, más allá de poner más represión en las calles, de poner más carabineros en las calles, porque al final con más carabineros o con menos carabineros va a seguir pasando lo mismo, porque estamos sometidos desde que hubo dictador en este país a estar bajo el alero de la educación formal y sistemática, y no de una educación que nos integre como persona y nos generen potencialidades. Muchos cabros de población necesitan espacios de formación artística y a la vez de refuerzo en las materias que son, no sé, por lenguaje y matemática. Bueno, yo como estudiante de psicopedagogía me pongo harto hincapié en eso, porque creo yo que desde ahí nosotros empezamos nuestra vida, pues desde la educación, pues desde generar respeto, además, pues respeto, disciplina en nuestras vidas. Y creo yo que para poder generar un plan de seguridad mayor, creo yo que tiene que ir ligado también con el tema educativo en las poblaciones. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Me despido de todos. Creo que quiero que se recuerden de mi nombre. Mi nombre es Héctor Arriagada Parra. Soy del Partido Igualdad, Lista M. Vamos con todo, queremos democratizar este municipio con todas y todos. Y enviarle un fuerte abrazo a todos mis compañeros del partido, que estamos a puro pulso nomás haciendo esta campaña, a varios compañeros, a Valeria, que son compañeros de la universidad, y eso, pues, y el apoyo más rico que tengo, que es de mi hijo, y eso. Bueno, así que muchas gracias, nos vemos. Gracias a ti, esperamos, por haber participado. Esperemos pillarnos en el municipio. Sí, y ojalá que no nos desconozcamos después, ¿no? Porque estamos hablando cositas muy lindas, sí, sí, pero después sí, entrando allá ya tenemos sí, que ponerle los pantalones. Sí. Pues ese es el tema. Bueno, yo ese vestido. Y usted un vestido o un pantalón, porque al final no, estamos en igualdad. No uso pantalón. O sea, yo podría ir con vestido, pero como la moralidad. Bueno, ya, pues nos vemos, cuídense. Buenas gracias, noches. Gracias por tu participación. Bueno, sigue, ¿no es cierto?, en tabla lo que les decía yo al respecto, qué pasa con la humedal dentro del medio ambiente, en Concepción, la seguridad ciudadana, quien quiere participar. Lo más conciso para que ustedes no lleguen tarde a vuestras casas, ya son las 9:28 minutos. Estamos atrasados. No, pero es bueno recalcar. Sí, hombre. Yo creo que, a ver, nosotros, de hecho, la autoridad en términos generales creo que le está dando vuelta la espalda a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, porque se dan soluciones como parche a todo lo que hay, porque de lo contrario no tendríamos un río bio que se está como reduciendo, siendo un, los que vivimos acá desde siempre sabemos que el río bio era de San Pedro acá, un poco más acá de donde está ahora. Entonces, que en invierno se desbordaba y dejaba la embarraca en Costanera. Un Cerro Chepe que en su momento nosotros como juntas de vecinos que estaban participando del proceso de erradicación, planteamos el Cerro Chepe como recuperado, como parte de la recuperación del entorno nuestro. Porque cuando éramos niños, yo recuerdo muy bien que íbamos con mis papás a tomar once al Cerro Chepe, que era precioso, era un, sí, precioso. Entonces, íbamos mirando las lagunas, el descuido que ha habido, pero también hay un descuido en la comunidad en términos generales. Delante nomás lo planteaba, decía yo, oye, si es cosa de que cada uno haga el ejercicio, ¿cuántas veces toma un chicle, un dulce, un helado y tira el papel al suelo? No espera encontrar un tacho para echarlo. A mí me enseñaron desde niña que la basura tenía que recogerla y depositarla en un tacho. Es lo que hago, a veces ando con la cartera con papeles, porque en Concepción tampoco hay ¿cómo se llama? Tachos para la basura. O están muy distantes, están en lo el hay, centro. En el centro, no lo hay, por lo menos en el barrio. Es lo que también he enfatizado en las reuniones nuestras. Hoy me encontré con un barrio súper cochino, cosa que no estaba así. Ya hay basura por todos lados, los vecinos depositan basura en todos lados. Todo eso va deteriorando el medio ambiente. Y para qué estamos con cuestiones, la autoridad, yo creo, mientras no venga desde el gobierno, desde el nivel central, o el cambio a las leyes, vamos a seguir así haciendo vista gorda. Y haciendo vista gorda porque lamentablemente las leyes favorecen a los poderosos. En el tiempo de dictadura le entregaron el poder a algunos dueños de Chile, y esos son los que han invadido nuestro país con los bosques de pino, con los bosques de eucalipto, fueron matando el bosque natural, porque es mucho más rentable, es mucho más rápido la producción de pino y de eucalipto, pero ¿cómo deteriora la tierra y cómo se consume el agua? Entonces, hay muchas situaciones en el medio ambiente que, si bien es cierto, hace falta educación en la comunidad, pero creo que también faltan leyes duras. Porque en estos momentos el tratar de cambiar las leyes significa afectar el bolsillo de los ricos, los poderosos, lo que va a redundar en nosotros los... ¿Ya? Entonces creo que ahí hay miedo. Ahora, en términos de seguridad ciudadana, yo creo que el tema no se resuelve con más cárceles ni con más carabineros en la calle. Yo sinceramente creo que mientras más espacios de participación haya, mientras más la gente esté ocupándose, menos tiempo o menos espacio hay para que aquellos que están ociosos mentalmente, por así decirlo, estén haciendo fechoría. Lo digo por la experiencia que tuvimos acá mismo, la vivimos en carne propia cuando vivimos todo el proceso de transformación acá, cómo íbamos educando y cómo los vecinos se fueron empoderando de todos los espacios. En donde los vecinos se empoderaron de las plazas, esas plazas tan hermosas y están cuidadas y están protegidas. Y allí no hay, por ejemplo, tráfico de drogas, O sea, o si se da, se dará en horarios en que uno no los ve, ¿ya? Pero hay otros que donde los vecinos dejan que hagan y deshagan, se ve el tráfico y se ve todo eso a vista y paciencia a todo el mundo en el día. Y ahí nos preguntamos, ¿qué pasa con la autoridad? Ya, pero es que ahí también pasa por nosotros, la comunidad. Si la comunidad, cuando yo les decía, vecinos, no sacamos, no tenemos que empezar a poner rejas por todos lados ni poner alarma. Si nosotros tenemos que ser los dueños de esto, si somos más los buenos y menos los malos, por decir algo. Porque, lamentablemente, yo creo, de hecho, que, por ejemplo, en el tema de las policías están a servicio de ciertos sectores. Nuestros no, porque uno llama de repente y no llega a carabinero al momento en que hay una balacera o que de repente estén asaltando a alguien, o no sé, no llegan. Yo lo he hecho el ejercicio de llamar, o cuando hay una situación de violencia, a veces uno interviene. Es que ahí aparece, su llamada es importante para nosotros. Por claro. Favor, no pierda... No cuelgue. Ahora, en el tema de los humedales y todo el entorno que nosotros tenemos, los ríos, el Biobío, el Andalien, los humedales, las lagunas hermosas que tenemos, yo creo que en esos casos la autoridad tiene que efectivamente tomar carta en el asunto y tratar de recuperar, porque en el río Andalien, toda esa, ¿cómo se llama ese sector ahí? Siempre le digo Collao, pero no es Collao. Teverino. No, abajo allá, Puchacay. No, pues para allá, para el lado de los terminales. Ay, ya. Siempre se me olvida el nombre de la calle. El nombre de la calle, pero bueno. ¿Bonilla? No, General Bonilla. Ahí hay muchos terrenos que están siendo... Frente a Palomar. Que están ahí como... van a ser utilizados para la venta. En estos momentos, están seguramente. Están rellenándolo. Por eso, los van a vender a precio de huevo. Pero ¿a cómo van a vender esas construcciones que se hagan después? Van a llenarnos de edificios. Ahí los vecinos de ese sector tienen que decir algo. Y la comunidad de Concepción tiene que decir algo. ¿O no? O sea, yo soy una convencida que sí, porque ese era un entorno bonito que tenían los vecinos, pero hoy día se la están, hay todo un asunto, así como nos venden el discurso de que va el desarrollo de la ciudad de Concepción, pero en el fondo hay un negocio redondo ahí. Van a vendérselo a las inmobiliarias, van a ser viviendas muy caras, y qué es lo que ¿qué desarrollo equilibrado? ¿Qué desarrollo armónico traen los edificios? Nada. Y se van a cerrar con cerco, porque van a ser un sector de élite, y los otros del otro lado van a ser los sectores clase media o pobre. ¿Ya? ¿Y qué pasa en San Pedro de la Costa? Pa? Por ejemplo, entonces, eso, yo creo que ahí en esos casos, si no quieren relacionarse con la comunidad, por lo menos intentar hacer los plebiscitos. Que la gente diga, se manifieste, que diga qué quieren ahí, en esos espacios. Tal vez nos vamos a encontrar con sorpresa. Los vecinos quieren grandes áreas verdes, quieren un parque y no edificios que las empresas van a ganar plata para sus bolsillos y que no van a beneficiar a los vecinos, ni tampoco a la ciudad de Concepción. Y es que con los terremotos después esa propiedad se vuelve, ¿no? Además... Bueno. Fuera de eso, por ejemplo, ahí mismo donde tú estabas dando el ejemplo, hay un servicentro, ¿no es cierto?, del terminal un poco más allá, y cuando hicieron el servicentro, entre el servicentro y el terminal dejaron el hoyo que había, sí, porque nadie le interesaba, sí, y cuando hubo una inundación, señoras que vivían del recoger cartón, y que a mí me consta porque lo fui a ver, ya con 1.70 m de inundado. ¿Pero por qué? Porque no tenía escurrir. Claro, porque si ponen una cosa en altura, ya, y esta otra casa está así, y al medio hay un espacio que está vacío, el agua sabe dónde tiene que ir. ¿Dónde pago el pato? San Jorge, claro. Donde hay incluso en la calle Chiloé, ¿no es cierto? Ahí, sí. Que se inundó hasta el hogar de ancianos que hay ahí, ¿ya? Y un hogar de ancianos que es muy bueno, que ya quisiera tener yo una poltrona esa en mi casa, y que tuvieron que sacarlo y botarlo. De cuero y cuerina, porque ya están inservibles, todo inundado. Sí. Entonces, esas cosas de repente a uno le llama la atención. Disculpa. No, en todo caso, yo soy una romántica, me encanta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la naturaleza. De hecho, me encanta el campo y me da pena ver cómo cada día se deteriora, si no, miremos todo lo que tiene que ver con el patrimonio. O sea, saliendo un molino Santa Rosa aquí ya nadie le importó. O sea, me entero por los medios de que ya está vendido a la universidad. Entonces, si no... Pero es efectivo, porque yo supe que la universidad no lo quería ahora. Hasta donde yo sé, sí. Entonces, resulta que eso es un patrimonio de la ciudad, ¿o no? Historia. Sí, historia. O sea, pero bueno, como queman el mercado, como quemaron el mercado y pasó ya a ser desecho, incendio, todo quemado, ya hoy día no es patrimonio, pero eso era un patrimonio. Y así, así vamos deshaciéndonos de todo lo que en realidad no va a dar plata. Si no dan plata esas cosas, lo que es patrimonio, porque solo para, no sé, para el romanticismo, para decir aquí existió, etcétera. Entonces, yo creo sinceramente que la gente que llega al poder debe ser gente que realmente sienta ese amor por la tierra, el amor por la tierra, porque la tierra somos también nosotros, po. Sí, y permíteme hacer un comentario al respecto. Cuando hablamos de patrimonio, aquí existían unas hermosas calles adoquinadas. Preciosas. ¿Ya? En Europa, 500 años, los adoquines, los adornan, los arreglan, siguen adoquinados. ¿Ya? Aquí los tapamos con bitumen. ¿Ya? Y después vienen los baches. Y cuando se han sacado en algunas otras calles, ¿no es cierto?, se van a guardar y se pierden. Exactamente. Y estamos perdiendo patrimonio. Una serie de cosas. Bueno, pero disculpen la intervención, no, pero no, de repente no. Ahora, ¿qué me dicen ustedes al respecto de lo que dice de esto del medio ambiente, la seguridad ciudadana? A ver, importante señalar que dentro de todo el proceso de medio ambiente, la Reserva Nacional de Nonguén, que es la reserva que nosotros hoy día tenemos, ¿cierto?, el pulmón verde que engloba Concepción, Chiguayán, Tehualque, hoy día está siendo postulada para el Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que cambia el modelo que es con el cual se visualiza hoy día los humedales de Nonguén, ¿cierto?, y todo ese sector, porque efectivamente eso va a ayudar a que no se siga, ¿cierto?, talando, construyendo, y bueno, que los privados, ¿cierto?, se sigan aprovechando, se sigan aprovechando de ese proceso. Es importante señalarlo porque cuando nosotros estemos en el Consejo vamos a tener que exigir que efectivamente cómo va primero la postulación y cómo van los status quo que deberían estar, ¿cierto?, deberían mantenerse en pos de la postulación, es decir, parar todo tipo de permisos, ¿ah? Otro punto relacionado con eso tiene que ver con el plano regulador comunal. Ya es acá, yo quiero ser bastante responsable en este sentido, a lo mejor soy un poco más técnico, a lo mejor un poco menos apasionado, pero lo que a mí me interesa es que también los votantes, ¿cierto?, quienes nos están escuchando, nuestros vecinos, deben entender que existe un plano regulador y en donde está marcado todo el territorio comunal. Y por lo tanto, ese plano regulador, por ley, también es participativo. Por lo tanto, también cuando nosotros debemos revisar, es que por eso le digo, aquí es donde nosotros tenemos que hacernos también los mea culpa propios. ¿Tenemos que jugar a la autoridad? Por supuesto. Cuando no nos ha invitado a la autoridad, tenemos que jugar. Cuando nosotros vamos y entendemos que los instrumentos son malos, debemos hacerlo partícipe. Pero tenemos que participar. Es como cuando le dicen, a mí no me interesa la política, no me interesa, son todos los políticos corruptos, así que no voto. No, no tiene ningún sentido, porque efectivamente me tengo que manifestar de alguna forma y por alguien en particular, porque si no, y en ese sentido, sí, yo creo que la responsabilidad está en nosotros también participar en esos eventos. Ahora, ¿cómo se levantan las necesidades? Hoy día tenemos un COSOC, el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, que es por medio de la participación. Entenderemos que no podemos participar los 280, pero los 280.000 personas, pero efectivamente existe una gran cantidad de organizaciones comunitarias, ¿cierto?, que participan en ello. Y por lo tanto, los levantamientos también se hacen de ese lado, porque el COSOC tiene también comisiones, tiene comisiones de deporte, tiene comisiones de medio ambiente, tiene comisiones de cultura. Por lo tanto, en ese sentido, también es importante. Y por eso que es el llamado acá. Un primer llamado es si la autoridad que hoy día está administrando la Comuna de Concepción me gusta, ¿cierto? Y otro es si yo, como vecino, estoy siendo un partícipe activo. Si yo soy un partícipe activo, yo puedo después decir, ¿sabe qué? Esta autoridad no me gusta, esta autoridad sí me gusta. El COSOC es un elemento también para levantar información, ¿verdad? Y por lo mismo que creo, y además creo que los humedales, como el humedal de Baicaví, es un tema que también la gente tiene que entender, que ahí confluye el privado con la propiedad pública de todos los penquistas, y tienen que entender también que el humedal, como está estipulado, tiene unos metrajes públicos y lo que está al lado son privados. Es decir, y si traspasamos los privados, ¿qué significa privado? Privados son empresas, pero están compuestas con personas, igual que nosotros los vecinos. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre el privado y el público, y es ahí donde tenemos la discordancia, porque cuando le preguntamos a un vecino si quiere que una población se construya, ¿cierto?, y es de bajos recursos, ¿qué es lo que dice el vecino? Hubo discriminación de una escuela que pagaba 5.000 pesos, que no quería que ingresara a esa escuela un niño que venía de una escuela donde no pagaba. Ese grado de discriminación mensual, ese grado de discriminación ocurría. Por lo tanto, aquí tenemos que hacernos los mea culpa a los vecinos en ese sentido. Decir, bueno, primero participamos. Y cuando participamos, estamos, ¿cierto?, y podemos entender, ¿cierto?, todos los instrumentos. Eso es más o menos en relación a el tema de la inclusión, para terminar con el tema de la seguridad ciudadana. Lo que dice Ernestina es sumamente interesante y es válido, que tiene que ver con debemos ocupar nuestros espacios. Pero para ocupar nuestro espacio tenemos que participar. Y cuando empezamos a participar, empezamos a opinar, empezamos a generar un cuerpo y empezamos, al ser opinante, al elegir a nuestro líder, le exigimos a ese líder que pueda, por Dios, cierto, estar y entrar al COSOC, ir al Consejo Municipal y utilizar todas las herramientas que existen. Yo he estado en reuniones con SECPLAT, he estado en reuniones con la Oficina de Medio Ambiente, he estado en reuniones con ellos. Y es ahí en donde yo digo, cuando queremos que Ciudad de Concepción, y dice, ustedes saben que Concepción está planificada en base a 4 temáticas importantes, como lo es ciudad universitaria, deportiva, de servicio turístico. Y por lo tanto, para todo ello tiene que existir una política apropiada. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros, porque las leyes no las vamos a cambiar, pero sí nosotros debemos guiar las políticas necesarias para el desarrollo de nuestra ciudad de Concepción. Gracias, Leva. Última intervención, un cuarto para las 10, me están diciendo allá, corte. Seguiría un minuto. Sí. Medio ambiente. ¿Cuántos proyectos nos han presentado? ¿A cuántas reuniones no nos han invitado a trabajar, a generar planificación? ¿Y dónde está Cerro Chepe? Cerro Chepe es hace mucho tiempo. La Laguna Redonda, la misma historia. Y el claro ejemplo, el humedal Paicaví. Crucemos la avenida Jorge Alessandri hacia el otro lado, Talcahuano, a donde estaba antiguamente el Diario del Sur. Ahí hay un espacio, no sé si ustedes lo conocen, entre empresas, donde uno puede ir perfectamente con sus niños y se encuentra con distintos tipos de aves, entre medio, inclusive hay coipo. Sí. Qué triste ejercicio a un par de metros. Entonces, medio ambiente, Concepción, si bien es cierto, tiene algunos discursos, pero la verdad que no satisfacen, y hoy como ciudadanos nos damos cuenta que la verdad las cosas... No, es un saludo a la bandera. Seguridad. La seguridad en Concepción es vergonzosa por 3 razones. Primero, llamamos a las policías y nos tienen una grabación muy linda. Hay sectores, como bien se señala, las plazas están tomadas por los delincuentes. Ahí también hay voy a citar un ejercicio. Me tocó en una plaza que estaba al lado de una botillería. Entonces los jóvenes iban a comprar trago y se ponían a tomar la plaza. Estaba el elemento al lado. Y los vecinos del sector atemorizados, porque en más de una oportunidad trataron de correrlo, llamaban a carabineros, se iban y volvían. Entonces se compró una cámara que costaba 15.000 pesos aquí en Sodima. Estamos pasando publicidad. Y la instalamos. Y le contamos a todos de que la cámara estaba vía streaming, todo el tema, estaba directo con carabineros. Y obviamente coordinamos con los comunitarios que son carabineros. Y empezamos a generar ese que los vecinos. Entonces los vecinos llegan, tenían un a través de un celular y llamaban a la patrulla y llegaban a tiro. Y así durante un buen tiempo hasta que se logró correr a esos delincuentes del sector, porque no solamente consumían alcohol, sino que también rompían los autos. Entonces, a través de simples ejercicios, a veces la seguridad y tratando de que los vecinos se empoderen, porque en realidad los vecinos hoy en día están atemorizados, porque a lo mejor, claro, 10 vecinos van y le echan la caballería encima a un par de delincuentes, después vienen y a un solo vecino le pasan la cuenta. Entonces hoy día lo que es seguridad es bien complejo, pero hay que trabajarlo, hay que darle las herramientas y no tratar de que los vecinos se confronten con los delincuentes, sino que una cámara que cuesta 15,000 pesos se instaló en un poste y se hizo correr la voz, y los vecinos desde su teléfono, desde su casa, llamaban a Carabineros y la autoridad tenía y los enfrentaba, y logramos recuperar un espacio y se hizo ese ejercicio en varias partes. Pero hoy en día la seguridad es necesaria y obviamente tratar de que la sensación de seguridad de los vecinos vaya mejorando. Y el último tema que usted tenía que... Humedales. No, los humedales... era medio ambiente, dentro de eso los humedales. Seguridad ciudadana, sí. Y el otro... Era humedales dentro de lo que es medio ambiente, claro. Que ya está... Sí. Pero más o menos eso es como... Claro. Hoy día estamos tapados en proyectos. Claro. Y ahora, edificios. Sí, ahora yo les quiero... Primero, para ir cortando esto, porque ya me tiene loco mi socio allá. hay que entenderlo porque he estado todo el día aquí también metido. Les quiero agradecer a Alejandro Echeverría. Echeverría, perdón. El que siempre tira barría. Sí, a Héctor Arriagada, que ya se nos fue, a Leodán Zapata, a Ernestina Gatica, el que hayan concurrido hoy día aquí. A lo mejor no vamos a alcanzar a tener a los 81. 90 y tantos, creo. Son más de 80, más de 87 por lo menos. Sí. 81 tenía yo la última estadística de los candidatos concejales. Se había escuchado que eran. Bueno, que este último tiempo han bajado algunos por problemas que han encontrado por ahí, pero. Bueno, pero lo importante es que ustedes han tenido la suerte y no sé si alcanzaremos una segunda vuelta. Yo les deseo que les vaya muy bien a los tres, a los cuatro con el que se nos fue porque tenía que ir a darle papa a la guagua, lo cual me parece muy bien. Y yo soy como pulga en la oreja. Y el Víctor Vivallo también. Los dos somos dirigentes sociales. Y conocemos, yo por lo menos conozco hace más de 40 años la Municipalidad de Concepción. Y he estado trabajando en diferentes periodos con diferentes alcaldes, alcaldesas y todo lo demás. Me meto, salgo. Los conozco a tuito. Entonces, y no me cueste, yo peco de ser hocicón hasta de pensamiento. Entonces, aprovecho de decir, no autobús también. Y le recuerdo a usted que si la memoria no me engaña, ya hay 73 peticiones para salmoneras para la bahía de Concepción. Que aunque a nosotros no nos toca por la costa, sí nos toca todo el entorno. El medio ambiente, el efecto colateral. Claro. Les quiero agradecer, muchas gracias por vuestra participación. Y gracias. La radio Espacios a vuestro servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted, amiga y amigos, Radio Escucha, las gracias por habernos soportado desde las 8:20. No, gracias. Yo vi 25 Un gusto. Igualmente. Fono Infancia.